Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mi querida gente bella, gente que siempre está pendiente de lo que Afínamela está trayendo cada lunes, cada miércoles y cada viernes. Y este lunes arrancamos con un programa súper entretenido que vamos a estar hablando de un tema muy importante, pero re importante para los cantantes. Mi nombre es Andrés Lora y es un gusto estar esta tarde nuevamente junto a ustedes. Muy buenas tardes con todos, estamos muy seguros de que este programa les va a encantar. Tenemos, como dice Andrés, muchos temas interesantes que les va a gustar bastante el día de hoy. Mi nombre es Cristina Ceballos y bueno, comencemos. Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más, aquí Camilo Villarreal en la cabina de 940 AM Radio Casa de la Cultura. Es un gusto estar aquí con ustedes un lunes más, empezando con toda la energía esta nueva semana. Estamos ya activos, como les mencionaron mis compañeros, ya estamos con un tema súper importante que les va a interesar a los cantantes sobre todo, pero como les he venido diciendo siempre, esto nos sirve a todos, ya que todos utilizamos nuestra voz en nuestro diario vivir. Acompáñanos en nuestro programa de lunes de cantantes. Hola amigos, ¿qué tal? Un abracito, les saluda Melissa Noles, un gusto compartir esta tarde con ustedes y vamos a disfrutar de una tarde de cantante. Genial, ¿y qué tal su fin de semana, muchachos? ¿Qué hicieron? ¿Se fueron de viaje? ¿Pasaron en la casita? ¿Fueron a hacer deporte? ¿Salieron con los amiguitos? ¿Qué hicieron? Cuéntenos. Verás, yo no hice nada productivo por mi vida este fin de semana más que estudiar porque estamos en exámenes en el conservatorio, entonces. ¿Crees que eso es productivo? Te comento. Más bien es lo más nada productivamente social. ¿Qué has hecho hasta ahora? Creo que todos los fines de semana no haces nada productivo, más bien. Sí, vemos. Sí estudio todos los fines de semana, de hecho todos los días, porque o si no mi profe me habla. Entonces, bueno. Pero ya, cuéntanos, Andresito, ¿tú qué hiciste? Yo pasé descansando, en realidad. Estuve en la casita con la familia, tomando el sol, disfrutando de este hermoso clima de Quito, que ustedes saben, a veces llueve, a veces hace sol en el mismo tiempo, como el día de hoy, ¿no? Camilo estaba diciéndome que ya estaba aquí en la radio mientras yo estaba viniendo por toda la occidental. Y en la occidental, literal, estaba lloviendo granizo. Y Camilo no me creía. ¿Será de creerte? Y, claro, yo le digo, Andrés, pero acá ya está haciendo hasta sol. Y el man, no, me envió un video y... Tuve que hacerle un video para que para me creyera. Para mí que era un video de antes, no sé. Pero así pasó este fin de semana y lunes también, disfrutando el bello clima de nuestra ciudad. Así pasa con Quito y ya no sabemos. Es tan bipolar como las dos chicas que tenemos aquí en cabina. Ah, y ya empezó. Delicadamente como todas nuestras bellas mujeres, muy bipolares sí, a veces. Sí, sí. Y a veces como tú, Andrés. Sí, claro, sí. Que tienes tus días difíciles. A veces nos contagiamos. Todos tenemos días difíciles. Claro, eso también. O sea, cada uno se levanta cada día con su ánimo diferente. Así es. Pero este lunes vinimos con toda la energía, ¿verdad? Recargados. Con granizo, con sol, con buen clima, con mal clima. Es muy subjetivo todo lo que esté empezando cada una de las personas. Pero este lunes aquí en Afínamela venimos con todo. Un buen inicio de semana, claro. Así es. Tarde de cantantes. Así bueno. Es, y ya saben que los lunes de cantantes estamos súper activos con música que ya saben que todo nuestro mix es súper raro. Pero lo que queremos hacer es destacar lo que tiene cada cantante. Que ya sea cantante lírico, cantante popular, cada uno de ellos pasó por un proceso en el cual supo aprender varias técnicas que les hizo llegar a ser lo que son ahora unos grandes cantantes. Y bueno, ya Camilito que anda inspirado, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Yo este día, ya saben que a mí me encanta el canto lírico, y estaba escuchando el fin de semana y estaba viendo una ópera, pero me encantó un área de una ópera que es del Barbero de Sevilla, área de Fígaro. Este Barbero de Sevilla es una ópera bufa en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto en italiano de Cesare Sterbini, basado en la comedia del mismo nombre. Fue una de las primeras óperas italianas que se representaron en los Estados Unidos de América, estrenándose allí en el Park Theater de Nueva York, el 29 de noviembre de 1875. El Barbero de Rossini ha demostrado ser una de las grandes obras maestras de la comedia dentro de la música y ha sido escrita como la ópera bufa de todas las óperas bufas. ¿Y la canción se llama? Es la aria de Fígaro, de la ópera El Barbero de Sevilla. Entonces vamos a escucharla. Gente indiscreta, ma quasi con quel chiasso infortuno, tutto quanto il quartiere han risvegliato. Al fin sono partiti, e non si vede, è inutile sperar, e pur cui voglio aspettar di vederla. Ogni mattina ella su quel balcone a prender fresco viene sull'aurora. Olà, tu ancora, ritirati Fiorel. Vado, là in fondo attenderò suoi ordini. Chi è mai questo importuno? Lasciamolo passar. Sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna. Già l'albe appena e amor non si vergogna. E pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoi e pettini al mio comando, tutto qui sta. Vera risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la la la la, col cavaliere, la la la la, la la. Ah,

quería decirle que usted es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón que usted me regala escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Así es, y regresamos de escuchar esta increíble, increíble canción. Y no digo hermosa, porque esta canción hace referencia a todas nuestras radioescuchas y a nuestras dos chicas de cabina, que son súper, súper hermosas. Entonces, les hace un homenaje a ustedes, chicas, chicas hermosas. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con el rey del rock and roll. ¿Saben de qué estamos hablando? De Michael Jackson. Tú. Andrés, sal, por favor. No, pues él es el rey del pop, ¿no? Del pop. Luis Miguel. Por cierto, hay un meme que anda ahí por la web. No sé si han visto el Ayuwoki. El Ayuwoki. Está buenísimo. Pues esta semana pasé viéndome memes del Ayuwoki. Pero cachas, o sea, ser el rey del pop, haber ganado tantos premios para que terminen llamándote el Ayuwoki, no me parece. Ten cuidado, las chicas parece que no saben nada de la Ayuwoki, ¿sí? Yo sí, se parece a tu ex, ¿no? Pero no hablemos de las ex, por favor, que quizá esté escuchando. Te mandamos un fuerte saludo, esto es broma. Mi ex, la Ayuwoki, bueno. Pero no, les estamos hablando de Elvis Aaron Presley. Fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, considerado como un ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Bueno, vamos a escuchar esta increíble canción de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Yeah. poder tener dentro de nuestra programación artistas de este nivel como Elvis Presley. Sabían que él nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, vio en él la manera de expandir la música afroamericana, acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black. Fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues. Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Muy bien, tremenda trayectoria, ¿verdad? ¿Qué tal si escuchamos a Camilo? Camilo es un fan nato de Elvis Presley. ¿Qué tal si nos cantas un poquito de esta canción que acabamos de escuchar? Claro, Andrés, es casi la afinidad como tú tienes a Luis Miguel. pero Camilo no se hace rogar, ¿no? No. Quisiera rogar al menos, déjanos ya. Que cante. Bueno, ya que insisten tanto. Wise men say only fools rush in. If I can't help falling in love with you. Muy bien, Camilo, mientras estabas cantando las chicas te veían pero con corazones en sus ojos. Estuvo bastante bien. Y estaba cerrado los ojos, ¿le vieron? Sí, súper sentimental para sentirlo dentro, presente y seguro. Súper sentimental para sentirlo, el sentimiento sentido. Muy bien, Cristina, gracias. Estirado. Por enfatizar el sentimiento que se puso la canción. De nada. ¿Qué tal si empezamos a hablar del tema que hemos traído esta tarde para todas las personas que nos están escuchando, chicos? Claro que sí, Andresito. Vamos a hablar el día de hoy de la dieta para cantantes, dándoles un poquito de tips de lo que no se debe comer ni consumir antes de cantar. Y bueno, generalmente en la vida diaria, ¿no? Claro, para así tener una mejor salud vocal. Nos traen aquí unos consejos súper, súper buenos para nuestra garganta, para nuestro órgano vocal, reproductor vocal. O productor vocal. Órgano vocal reproductor. Femenino. Y masculino. Para nuestro órgano vocal. Productor vocal. Sí, okay. me confundí la R con la P. Entonces quedamos así. ¿Qué tal si nos mencionas la primera, Cristina? Cuéntanos, Cris. Bueno, lo que está casi prohibido, ¿no? Se podría decir mejor solamente evitarlo al 100%, es el alcohol, el tabaco y las bebidas frías o muy calientes. Igual nosotros, como la alimentación que debemos consumir permanentemente como la de cualquier persona, debe ser rica en verduras, frutas y carne. Las proteínas ayudan a que el diafragma trabaje cada vez mejor, eso sí, sin condimentos. ¡Excelente! Muy bien, ese tip que nos acabo de dar. ¿Me deja mencionar uno más? ¡Claro! Sigue, Andresito, cuéntanos. Otro tip muy importante también es evitar los picantes y ácidos, como el chile, la naranja, la pimienta, el limón, de la miel. Yo lo recomiendo totalmente, de hecho, por experiencia, les digo que fortalece muchísimo la garganta. Si quieren saber la teoría o lo que se dice de la miel, al parecer es muy pesada para el estómago y puede causar malestar estomacal si se toma sola y caliente, por lo cual es bueno que no se consuma de esa manera. Así que ese es otro tip más, chicos. Qué bien esos tips. Esos ayudan bastante porque uno se olvida de lo que tiene y no tiene que hacer. Cree que con cantar y hacer los ejercicios de vocalización ya hizo todo. Pero no es así, hay mucho más, hay un trasfondo súper, súper importante que tenemos que ver. Tenemos que ver y tenemos que mejorar cada día y tomar en cuenta todos estos consejos que te estamos dando, que te va a ayudar bastante. Claro, súper bien, Camilito. Otro consejito más que les voy a... que debemos de tomar en cuenta también es evitar el tomate, la salsa de tomate, el té y el café. Este último puede ser consumido en caso de que sea descafeinado, pero no en grandes cantidades y nunca antes de cantar, porque obviamente es súper malo antes de cantar porque nos va a hacer perder nivel en este caso. Cuando dices perder nivel, ¿te refieres a irritar quizá las cuerdas vocales? Exacto, porque a veces tendemos a que se apague nuestra voz, ya no tenga el mismo brillo en el momento de cantar, entonces ya no es muy profesional consumir esos productos, bueno, en este caso el café, por ejemplo, antes de cantar, porque ya no estamos dando un buen show en este caso. Más que todo, no estamos dando un buen uso de todo nuestro aparato de apoyo, se podría llamar así, ya que... Eso sí, tengan muy en cuenta que al menos 2 horas antes de una presentación debemos evitar las comidas, ya que cuando comemos el cuerpo se centra, la comida se centra en el estómago y entraríamos en un estado que ralentiza el resto del organismo, obstaculizando que cantemos con energía, cosa que se transmite al cantar y que es muy importante. Además, inhabilita la alerta mental y la coordinación vocal que necesitamos para cantar y vocalizar. Wow, ¿quién diría, no? Todas las cosas que a veces uno pasa desapercibidas y en serio nos están haciendo mucho daño a nuestra salud. Hay que tener siempre en cuenta que nuestro instrumento está en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo obviamente es nuestro altar, así que hay que cuidarlo siempre de la mejor manera. Así es, no es como, digamos, los otros instrumentos, digamos, una guitarra. Si las cuerdas se desgastaron y hay que cambiarlas, pues simplemente las reemplazas por otras y ya. Pero tengan en cuenta que las 2 cuerdas vocales que tenemos nosotros tienen una sola vida. Así Exacto. que hay que cuidarlas de la mejor forma. Y bueno, vamos a continuar con una obrita más, ya que les hemos dado estos tips que esperemos que les sirvan mucho, igual que a nosotros. Y continuemos, Meli, ¿qué nos traes para hoy? Claro, yo les voy a hablar algo internacional súper lindo, una obra que me encanta, que en este caso es en francés, titulada La Fille du Régiment. Es una ópera, en este caso, que está en francés, que se llama La Hija del Regimiento. Les voy a contar sobre esta obra, su traducción en español, La Hija del Regimiento. Es una ópera cómica en 2 actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en francés de Jean-Francois Bayard. Fue estrenada el 11 de febrero de 1840 en la Ópera Comique de París, una versión ligeramente diferente en italiano, en traducción de Callisco Bassi, La Fille du Régiment. Fue adaptada a los gustos del público italiano. Y volvemos, mis queridos amigos. Voy a contarles un poquito sobre el personaje que se llama Mari. Muy pronto, Sulpice advierte a Tonio que debe entregar a Mari a su tía, la marquesa que ha venido a buscarla. Mari se ve obligada entonces, contra su voluntad, a irse a vivir al castillo de la marquesa de Berkenfield. Mari se despide emotivamente de todos diciendo que es necesario partir, dejando en claro que el ingreso de Tonio en el regimiento no le ha servido de nada. Y dice así: Il faut partir. que de lo poquito que entiendo de francés significa debemos ir, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a escuchar una obrita que también es internacional. Esta, en cambio, es en italiano. Se llama Brindisi, que es una canción en la que se exhorta a un grupo a beber, una canción de bebida. La palabra brindis procede del alemán brindirs, yo te lo ofrezco, que en un tiempo se usó para introducir un brindis. En la ópera es muy habitual que haya este tipo de brindis conocido con el término italiano de brindisi. En esta ocasión vamos a escuchar Brindisi de La Traviata a la voz de nuestro querido cantante perfecto Pavarotti. Viviamo, viviamo negli eti carici che la bellezza infiora e là fuggevo, fuggevo ora si ne bria voluta viviamo nei dolci premiti che suscita l'amore poiché quell'occhio alla cuore ogni sentiva viviamo amore amore fra i carici più caldi baci avrà Estamos aquí en La Voz del Cortanotas, ya saben que les voy a mandar a cortes comerciales, chicos. Pero sin antes mencionarles un tip más. Tenemos que evitar las bebidas, como antes se mencionaba, ni muy frías ni muy calientes. Es tan perjudicial una, tanto la una como la otra. Tenemos que pensar que las cuerdas vocales son como un recipiente de cristal, si está caliente por el uso al momento de cantar, y le echamos líquidos helados o muy fríos, el cristal se expande y se rompe. Entonces tenemos que evitar atacarle tanto a nuestra garganta. Eso sí, nosotros prohibidos de estar tomando aguas frías en las noches, cerveza, helados, o sea, cosas heladas y muy calientes, ¿no? Y eso también te daña la lengua, o sea, las cosas muy calientes te dañan la lengua. Entonces tenemos que evitar eso, ¿listo? Bueno, entonces, ya dicho esto, presentamos estas excelentes canciones. Nos vamos a los cortes comerciales. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Qué es? ¿Por qué te ríes de mí, Juanito? ¡Al fin volvimos! Y bueno, regresamos de los cortes comerciales con una canción muy buena de un cantante de aquí, nacional, que se llama Tus Colores y es de Daniel Betancourt. La letra dice más o menos: código de mujer, ágape, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro oscuro, ven y píntame tú. Cielo turquesa, café, bambú, alma violeta, gama de azul, loca mulata, cromática, quiero tu brillo, quiero tu luz. Díganme, amigos, ¿qué es lo que entienden más o menos de esta letra tan... enamorada. Sí. Enamorada. Demasiado enamorada. ¿Qué les parece, chicos? Así es. Este gran cantante hace una alusión bastante personal y muy llamativa a la mujer a la que describe ese sentimiento tan profundo que tiene hacia ella, haciéndola ver como lo mejor para su mundo. Alguien que llena de luz, de colores, de vitalidad a todo ese universo. Yo lo estoy viendo como que él estaba encerrado en un mundo oscuro y ella vino a alegrarle la vida, por así decirlo. Contigo, de mujer, ágape, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Negro, claro, puro, ven y píntame. Betancourt se hace llamar Daniel Beta. Él es un cantante ecuatoriano nacido en Guayaquil el 16 de noviembre de 1980, que ha adquirido fama a partir del año 2006, tras el éxito de su sencillo Seductora. Seductora de verdad, qué buena canción. Inició su carrera musical en la banda colegial Dogma, que formó con sus amigos de colegio Nuevo Mundo, en Guayaquil. Sus presentaciones se limitaban a fiestas de colegios. Kermeses, su inquietud por la música viene desde hace mucho tiempo, porque ya se conocía con el productor musical Jorge Luis Borges, quedando en trabajar juntos en un futuro. Y siendo lo que es ahora, ¿no? Un gran artista, por supuesto, mi querida Cris. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema de Paola Navarrete. Cuéntanos, mi querido Andresito. Claro que sí, Paola Navarrete, la reina, como le molestan sus bandmates. Empezó a hacer música hace casi 10 años y ahora tiene 26 años. En su adolescencia, cuando aún tenía un piercing en el labio y el pelo cortito, cantó en una banda de género indefinido que se llamaba The Buffans, que del rock pasó al jazz porque el líder del grupo pensaba que la voz de Paola era para eso. En ese tiempo, mi voz era más chiquita, contaba bajo. Ay. En ese tiempo mi voz era más chiquita, cantaba bajo, era muchísimo más dulce de hecho, recuerda ella. Tocaron por un tiempo en Guayaquil, su ciudad natal, pero después la agrupación se desintegró. Y vamos a escuchar su canción El Mar, de Paola Navarrete. Yeah. y regresamos a escuchar a Paola Navarrete. Y nos vamos con unos nuevos tips que ni siquiera yo sabía. Es evitar los lugares con humo o polvo, ya que esto provoca que se resequen las cuerdas y a la hora de cantar nos produce irritación. Es muy importante respirar por la nariz, ya que los vellos nasales eliminan todas esas impurezas que hay en el aire. Muy importante también no comer 2 a 3 horas antes de irse a acostar, ya que durante la digestión y debido a la posición del cuerpo en la cama, el ácido puede llegar hasta el esófago y dañar la laringe. Son cosas que ni siquiera nos ponemos a pensar, que simplemente de comer y cuidarse en la comida, pero no, también es eso. No tenemos que comer 2 o 3 horas antes de irnos a acostar. Así es, mi querido. Bueno, también quiero contarles un poquito sobre otro tip. No consumir lácteos tampoco, ni sus derivados como el queso, la leche, entre otros. También alimentos muy aceptosos. Ya aumentan la producción de mucosa en las cuerdas vocales, la cual al ser excesiva se desliza por la nariz, transformándose en flemas y perjudicando el sonido conseguido, saliendo este sin brillo. Muy chévere lo que nos cuentas, Melissa. Son puntos a tener en cuenta al momento de ya comenzarnos a cuidar en nuestra alimentación. Y al bajar este tipo de comidas también estamos ayudando a bajar de peso y dejar de comer tantas cosas chatarras y todo eso, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que saben, esto es un programa musical, netamente musical, entonces vamos a continuar con lo que nos compete y lo que nos toca. Así que es, mi querido. Música. Y nos vamos con una canción muy conocida aquí en Quito. Están en un boom, a mi parecer, que es La Máquina Camaleón. La Máquina Camaleón es un grupo ecuatoriano de indie rock formado en 2012 en Quito, Ecuador, con ecos de rock psicodélico y una notoria influencia del rock argentino. Su historia se remonta al proyecto solista de Felipe Lizarzábarú, quien más tarde se convirtió en el camaleón y el líder de esta banda. Vamos a escuchar Shiva, de La Máquina Camaleón. Thank you. fuiste puente, ya fuiste serpiente, ya fuiste feliz con veneno en los dientes, ya eres eterno, ya eres moderno, y ahora solo nos queda bailar. Bandaza que tenemos. Ecuador en realidad tiene un gran nicho de talentos. Y la Máquina Camaleón, sin duda, es una de las bandas que nos ha sabido representar de la mejor forma a nuestro país con su música. Sus inicios se remontan a la música en el año 2007, cuando Felipe Elizarzaburo integraba una banda de indie rock llamada Totem, con la que tuvo un relativo impacto en la escena quiteña. Así es, mi querido Andresito. Bueno, ahora les voy a hablar sobre una última canción que vamos a escuchar, Amor Prohibido de Selena. Un hermoso tema. Les voy a contar un poquito sobre Selena. Selena es una cantante que nació el 16 de abril de 1971 y falleció en 1995. Fue una cantante estadounidense de ascendencia mexicana. Sus estilos eran ranchera, balada, pop latino y cumbia mexicana. Además de empresaria, modelo, actriz y diseñadora de modas. Una historia muy interesante sobre nuestra querida Selena, muy recordada actualmente. Claro que sí, Melissa. Y antes de irnos, ¿por qué les vamos a dejar con esta canción para que le disfruten y empiecen con, bueno, continúen con energía este lunes que nos queda? Después de nuestro almuerzo vamos a seguir con la mejor energía y les dejamos con esta canción bastante movida. Los dos, no importa qué día. llegado el fin de nuestro programa, sin antes mencionarles que aunque no es un tip de comida, tenemos que descansar bien. Tenemos que descansar de 8 a 10 horas para tener nuestro cuerpo en sí relajado y bien descansado y así poder desempeñarnos bien y cantar, obviamente, bien. Recuerden, mi nombre es Camilo Villarreal. Ha sido un gusto estar con ustedes este lunes de cantantes. Y no olviden sintonizarnos el siguiente lunes de 1 a 2 de la tarde y los miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde, que se transmite el programa Afínamela. Y los lunes con nosotros, los lunes de cantantes. Hasta la próxima. Así es, mis queridos amigos. No se olviden, mi nombre es Melissa Nole y les mando un abrazo inmenso. Mi nombre es Andrés Lora y será un gusto vernos la próxima semana de 1 a 2 de la tarde aquí por la 940 AM, tu radio favorita, Radio Casa de la Cultura. Recuerden también que mi nombre es Cristina Ceballos y conmigo también será hasta la próxima. Así es, chicos, descansen bien, coman bien, no excedan con el volumen de su voz, cuídense esa garganta y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.